Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la tecnología digital, que bueno, ya define casi todo, ¿no? Así es. Pero vamos a ver cómo Cuba está trazando su propio camino en esta era, una ruta con sus propias características y, claro, sus desafíos. Exactamente. Hoy vamos a explorar a fondo esa transformación digital cubana. Tenemos bastante material sobre la mesa, la verdad. Sí, ¿qué fuentes estamos mirando hoy? Pues mira, hay documentos oficiales, como textos de la Gaceta Oficial, artículos de Gramma también. Luego, análisis legales, como uno de Baker McKenzie. Ah, interesante, una mirada externa. Sí, y también fragmentos de políticas que ha publicado Cuba Debate. Y bueno, reportes sobre iniciativas ya más concretas de medios como Isla Vision o Guerrillero. Un poco de todo. Bien, variado. Y el objetivo, entonces, es entender la estrategia digital cubana, ¿verdad? O sea, las leyes que la apoyan, cómo va la infraestructura, qué pasa con la ciberseguridad, la inteligencia artificial. Y sin olvidar, claro, cómo factores externos como el bloqueo estadounidense, según lo describen estas fuentes, impactan todo esto. Queremos desgranar esos elementos centrales. Perfecto. Empecemos por el concepto mismo. Por años se oía mucho hablar en Cuba de informatización de la sociedad, ¿no? Totalmente. Ese era el término clave, muy enfocado, digamos, en modernizar la gestión del gobierno, los procesos estatales. Pero ahora las fuentes hablan más de transformación digital. ¿Hay una diferencia real o es solo un cambio de nombre? No, yo creo que es más profundo. Transformación digital apunta a algo mucho más abarcador, más integral. ¿En qué sentido? O sea, ya no se trata solo de meter computadoras o software en los procesos que ya existen. La idea es repensar cómo funciona la sociedad entera, la política, la economía, la vida diaria a través de lo digital. Es, digamos, una visión que busca permearlo todo, mucho más ambiciosa. Suena, sí, suena ambicioso. Y para algo así de grande se necesita una hoja de ruta clara, supongo. Definitivamente. Y las fuentes señalan como tres pilares estratégicos. Está la política de transformación digital. Luego, la agenda digital cubana. Y algo que resaltan bastante, una estrategia específica para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ya metidos de lleno en eso. Sí, parece que es una prioridad. Esos documentos, en teoría, marcan el norte, la dirección a seguir. Y también leí que se menciona un Consejo Nacional de Innovación. ¿Qué papel juega este consejo? ¿Parece conectar ciencia y política? Exacto. Su rol, según lo describen, es justamente ese: analizar estos temas que son complejos desde la ciencia, desde la academia, y proponerle líneas de acción al gobierno. ¿Y qué tipo de temas han abordado? Pues de todo un poco relacionado con esto, desde cómo usar nuevas tecnologías, la seguridad de los datos, qué papel juegan los Joven Club de Computación o los parques tecnológicos. Entiendo, como la infraestructura humana y física. Claro, y también cómo aprovechar, por ejemplo, fortalezas que surgieron durante la pandemia. Y algo importante que remarcan es la necesidad de un enfoque centrado en las personas, no solo en la tecnología. Ahora, una cosa es diseñar la estrategia y otra, bueno, llevarla a la práctica, ¿no? La propia ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, ha dicho que esto no va a ser parejo en todo el país. Y eso es clave, es una dosis de realismo importante que aparece en las fuentes. La implementación va a depender mucho de las condiciones de cada lugar, de cada sector. Claro, no es lo mismo La Habana que una zona rural. Exacto. Y la ministra subrayó algo más, que me parece fundamental. Esto no es solo comprar tecnología. Requiere un cambio cultural, fuerte. Estar dispuestos a cambiar procesos, a veces eliminar cosas que se hacían de una manera por años. Sin esa mentalidad, la tecnología sola no transforma nada. Entendido. Queda claro ese punto. Bueno, si la estrategia es el plan, las leyes son como las reglas del juego. Y aquí parece que el decreto Ley 35 de 2021 es la pieza central, ¿no? Sin duda alguna. Es la ley marco para todo lo que es telecomunicaciones, las TIC, el uso del espectro radioeléctrico. Fíjate que tiene como un doble enfoque interesante. ¿A qué te refieres? Por un lado, afirma muy claramente la soberanía del Estado sobre este sector, que lo consideran estratégico y busca garantizar la seguridad nacional. Pero por otro lado, también establece el marco para impulsar el desarrollo y, muy importante, proteger derechos de los ciudadanos. ¿Qué tipo de derechos ciudadanos se mencionan ahí? Suena importante. Pues mira, establece derechos que son bastante estándar en regulaciones internacionales. El acceso equitativo y asequible a los servicios, el derecho a que esos servicios tengan calidad, a la privacidad, al secreto de las comunicaciones. Lo básico, digamos. Sí, lo esencial. También el derecho a recibir información clara sobre los servicios, a ser compensado si hay fallos, incluso a usar equipos propios, siempre que estén homologados, claro, y garantiza que haya mecanismos para poner quejas si algo no funciona. Pero bueno, siempre hay dos caras de la moneda. Si hay derechos, suele haber deberes para los usuarios, ¿no? Claro, también los define. El foco principal está en el uso responsable, o sea, pagar las cuentas, no dañar las redes, y aquí viene un punto que resaltan mucho, la prohibición explícita de usar las TIC para fines ilícitos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, mencionan actos que atenten contra la seguridad del Estado, el orden público, o para difundir contenidos que se consideren ofensivos, falsos o dañinos. Aquí se ve muy claro ese balance que buscan entre dar acceso y mantener cierto control. ¿Y los proveedores, como ETESA, que es la empresa principal, qué obligaciones les pone esta ley? Tienen bastantes responsabilidades. Deben garantizar que los servicios se presten, respetar todos esos derechos de los usuarios que mencionamos, asegurar la confidencialidad de las comunicaciones y los datos. La privacidad, sí. Exacto. Cumplir metas de calidad, facilitar el acceso a llamadas de emergencia. Y algo crucial, mantener la seguridad de su propia infraestructura. El Ministerio de Comunicaciones, el MINCOM, es el que supervisa todo esto. Da las licencias, implementa las políticas, gestiona el espectro. Es el regulador. Es el ente rector, sí. Y además de esta ley marco, el DL35, hay otra ley más nueva que también es importante, ¿verdad? La de protección de datos personales, la ley 14.9. Correcto. Esa entró en vigor en febrero de 2023 y su objetivo es muy claro: proteger el derecho fundamental que tenemos todos al control sobre nuestra información personal. Regula cómo las entidades, públicas o privadas, pueden recoger, usar y guardar datos de personas físicas. Ojo, solo personas, no empresas. ¿Y cuál es el principio básico? ¿Cómo se supone que funciona esa protección? Se basa en derechos que ya están en la Constitución, como la dignidad, la intimidad, la propia imagen. El pilar fundamental es el consentimiento. O sea, te tienen que pedir permiso. En general, sí. Necesitan tu permiso, que puede ser expreso, o sea, que lo digas o firmes claramente, o a veces tácito, que se deduce de tus acciones. Y además, la entidad que recoge los datos tiene la obligación de informarte muy bien para qué los quiere, con quién los va a compartir, dónde los va a guardar, por cuánto tiempo. Transparencia. Entendido. Estas leyes específicas se enmarcan en algo más grande que llaman gobernanza de Internet. ¿Cómo se entiende eso en el contexto cubano? Bueno, la gobernanza de Internet, en general, es cómo se toman las decisiones sobre cómo se usa y desarrolla Internet, ¿no? Implica a gobiernos, empresas, sociedad civil, técnicos, todos. En Cuba, las fuentes mencionan un II Foro de Gobernanza de Internet que se hizo en noviembre de 2022. Un espacio para discutir estos temas. Exacto. Como un lugar para debatir cómo debería ser esa gobernanza desde la perspectiva cubana. ¿Y qué salió de ahí? ¿Hubo conclusiones importantes? Sí. Hubo una declaración final. El objetivo que declararon era promover un uso responsable de Internet, que beneficie a la gente, que impulse el desarrollo local, la innovación, y que fomente crear contenidos propios, cubanos, que sean respetuosos con los valores del país. Suena lógico, pero ¿hubo puntos más específicos en esa declaración? Sí, varios. Fíjate, reafirma la idea de construir una visión propia, la llaman cubana y socialista, para el uso de Internet, siempre alineada con la soberanía nacional y la paz, mencionando la Carta de la ONU. Ajá. Luego, denuncia muy explícitamente el bloqueo estadounidense como el principal freno para el desarrollo tecnológico. Rechaza lo que consideran el uso subversivo de las TIC y pone un énfasis tremendo en la ciberseguridad como un reto sistémico. Ciberseguridad otra vez. Parece un tema recurrente. Totalmente. Abogan por una cultura digital segura y por un marco legal fuerte para proteger tanto los datos personales como las transacciones electrónicas. Se ve una línea muy clara ahí. Es fascinante ver cómo se cruzan tecnología, ley y política. Pero bueno, bajemos un poco a lo tangible. La infraestructura. ¿Cómo está la conexión en la isla, según estas fuentes? Pues los números que reportan muestran avances, bastante notables. Hablan de una densidad telefónica total, sumando fijos y móviles, del 86%. nada mal. Y hay más de 7.8 millones de líneas móviles. De esas, unos 6.6 millones acceden a Internet. Pero fíjate en este dato. A ver. El consumo promedio mensual de datos móviles por usuario es de 7.7 gigabytes. Una fuente dice que eso es 5 veces más que lo que se reportaba antes de una feria de informática en 2024. ¡Wow! 7.7 gigabytes por mes por usuario móvil. Eso sí es un salto enorme. Indica que la gente está usando mucho más la red. Exacto. Sugiere un cambio real en cómo la gente usa Internet móvil. ¿Y qué otros avances en infraestructura se mencionen? Se destaca bastante la puesta en marcha de un segundo cable submarino de fibra óptica en 2023. Eso es vital para tener más capacidad y, sobre todo, redundancia en la conexión internacional. Claro, para que no dependan de un solo cable. A eso. Y a nivel de servicios, reportan más de 260 portales de gobierno electrónico y un aumento en los pagos digitales. Citan una cifra de 3.4 millones de pagos de servicios hechos por vía electrónica el año anterior. Se está moviendo el tema del gobierno digital y los pagos, entonces. Parece que sí. Y estratégicamente, ¿hacia dónde van los esfuerzos? Pues las políticas hablan de seguir fortaleciendo la conexión internacional por fibra, aumentar la capacidad del punto de acceso principal a Internet, el NAP, y hasta crear un segundo punto de acceso. Son medidas para hacer la base más robusta. Y en medio de todo esto está ETESA, la empresa de telecomunicaciones. Sigue siendo la figura central, imagino. Juega un doble papel, la verdad. Por un lado, es el proveedor dominante, casi único, de conectividad. Pero las fuentes también dicen que está intentando evolucionar, desarrollar sus propios servicios y soluciones digitales. ¿Como software o aplicaciones? Sí, ese tipo de cosas. Pero, y este es un pero importante que señalan, enfrenta retos grandes de financiamiento para hacer inversiones fuertes, de gran escala. La cuestión del dinero, siempre presente. Mencionaste antes el decreto Ley 35 y un concepto dentro de él, el servicio universal. ¿Qué significa eso en la práctica? Es un principio interesante. Básicamente, refleja la obligación que el Estado asume de garantizar, poco a poco sí, de manera progresiva, que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a un paquete básico de servicios de telecomunicaciones. ¿Qué incluye ese paquete básico? Pues telefonía, acceso a Internet, radiodifusión, incluso cosas como teléfonos públicos y llamadas de emergencia gratis, y tarifas especiales para personas con necesidades particulares. Es un compromiso con la inclusión digital, aunque reconocen que su implementación será gradual. Y para que la gente interactúe digitalmente con el gobierno, está surgiendo una plataforma que llaman Soberanía, ¿no? Sí, la presentan como el sistema de identidad digital de los ciudadanos. La idea es que sea la puerta de entrada para hacer trámites en línea. ¿Qué tipo de trámites? Mencionan ejemplos como gestiones del registro civil, sacar el carné de identidad, pedir licencias. La idea es centralizar y facilitar el acceso a los servicios del gobierno por vía digital. Y dicen que planean ir añadiendo más trámites poco a poco. Bien, pasemos a la innovación. Porque parece que Cuba no solo quiere consumir tecnología, sino también crearla. Mencionaste antes la inteligencia artificial. Sí, hay un esfuerzo claro en esa dirección. Tienen una estrategia de inteligencia artificial y hasta crearon un consejo asesor específico para guiar este proceso. Este consejo incluye académicos, empresarios, gente de distintos sectores. Exacto. Y algo que recalcan mucho es el compromiso con el uso responsable de la IA. Reconocen el potencial enorme que tiene, pero también los riesgos éticos y sociales. No solo desarrollar por desarrollar. ¿Y hay ejemplos concretos de tecnología hecha en Cuba que mencionen las fuentes? Sí, varios. Hablan de un sistema operativo para móviles llamado Nova, que está basado en Linux. Mencionan antivirus desarrollados en el país. Plataformas como AppClis, que es como una tienda de aplicaciones cubana. Ah, sí. He oído de AppClis. Y servicios de mensajería como Todos o de video como Picta. Incluso hablan de un agente conversacional de IA, un chatbot, llamado Socia. Son iniciativas que buscan, bueno, reducir la dependencia de afuera y adaptar la tecnología a sus necesidades. También se menciona un proyecto con un nombre llamativo, Cubaómica. Suena ambicioso. Y lo es. La idea es crear bases de datos biomédicas gigantescas para usarlas en salud pública. Es un ejemplo de la visión a largo plazo que tienen para usar datos y tecnología avanzada. Pero imagino que tendrá sus desafíos. Enormes. Las propias fuentes reconocen que enfrenta retos muy grandes de infraestructura, de capacidad de procesamiento y de costos, claro. Muestra la ambición, pero también los obstáculos reales. Parece que intentan crear todo un ecosistema de innovación. Hablan de programas sectoriales, de conectar universidades con empresas. Totalmente. La idea es que la innovación no pase aislada. Quieren conectar la investigación con las necesidades del país, tanto productivas como sociales. Y junto a todo esto, insisten muchísimo en la cultura digital. La educación, la capacitación. Exacto. Educar a la población, capacitarla. Y ahí destacan el papel de los Joven Club de Computación, que están en muchas comunidades y son clave para la alfabetización digital básica. Bueno, hemos pintado un cuadro de avances, estrategias, desarrollos, pero todo esto, según las fuentes cubanas que estamos viendo, choca con una barrera constante: el bloqueo estadounidense. ¿Cómo describen concretamente su impacto en este sector digital? Pues las fuentes cubanas que consultamos son bastante específicas en esto, la verdad. Describen una serie de problemas directos para el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, el GEIC. Por ejemplo, mira, mencionan la cancelación de un servicio satelital que era clave para Radio Cuba, después de que la empresa proveedora fue comprada por una compañía de Estados Unidos. Hablan de dificultades para conseguir financiamiento para Cubatel o que proveedores tecnológicos simplemente se niegan a venderles. ¿Directamente les dicen que no? Aparentemente. También el bloqueo de acceso a herramientas de ciberseguridad súper importantes, como Virus Total, para la empresa Segurmática, o problemas para comprar dispositivos móviles actualizados para Movitel. Son ejemplos muy concretos. Y en las finanzas también. Transferencias, pagos. Sí. Reportan dificultades para hacer transferencias bancarias internacionales. Lo atribuyen a las restricciones del bloqueo y también a que Cuba está en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo, lo cual complica todo financieramente. Y el impacto más allá de estas empresas estatales, un impacto más general. Según estas mismas fuentes, sí. Dicen que el bloqueo limita el acceso a bibliografía científica reciente, a tecnologías más avanzadas, que frena el desarrollo de software propio como su antivirus nacional. En resumen, que dificulta mucho esa aspiración que tienen de lograr mayor autonomía tecnológica. Entiendo. De hecho, en el foro de gobernanza de Internet que comentamos antes, los señalaron como el principal obstáculo tecnológico para el país. Es importante, eso sí, recalcar que esta es la visión y la información que presentan estas fuentes cubanas. Queda claro, estamos reportando lo que dicen las fuentes. El otro gran desafío que ha salido varias veces es la ciberseguridad. Parece una prioridad altísima. Lo es, sin duda. Se refleja tanto en las leyes como en las políticas. El decreto Ley 35, por ejemplo, tiene artículos enteros dedicados a las responsabilidades de los operadores de redes. ¿Qué tipo de responsabilidades? Tienen que proteger su infraestructura, monitorear constantemente para detectar amenazas, tener planes para gestionar incidentes y, algo importante, si hay una orden judicial, deben facilitar la interceptación legal de comunicaciones. Y por el lado del usuario, ya hablamos de la prohibición de usar las redes para fines ilícitos o dañinos. Exacto. Es como una corresponsabilidad. Pero además de la ley general, hay una norma más específica. Una resolución, la 105 de 2021, que implementa lo que llaman el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. Suena a un protocolo. ¿En qué consiste? Básicamente, define pasos muy claros a seguir cuando ocurre un incidente. Va desde la prevención y protección, luego detección, evaluación y notificación del incidente, después la investigación y finalmente la mitigación y recuperación. Todo un ciclo de gestión. Sí, y también clasifica los incidentes por su nivel de peligro e impacto, para saber a qué darle prioridad. ¿Y hay alguien encargado de coordinar todo esto a nivel nacional? Sí, existe una entidad llamada CUSERT. Es el equipo de respuesta a incidentes computacionales de Cuba. Actúa como el centro que coordina la gestión de estos eventos. Todo esto, sumado a lo que hablamos de la IA y sus riesgos, muestra que ven la ciberseguridad como un pilar fundamental para que toda esta transformación digital sea sostenible. Bueno, si juntamos todas las piezas del rompecabezas que hemos ido viendo, la imagen que queda es compleja, ¿no? Muy compleja. Por un lado, ves un empuje muy decidido desde el gobierno hacia la digitalización. Hay nuevas leyes, hay inversiones en infraestructura que se notan, hay una apuesta clara por la innovación, incluso en IA. Pero por el otro lado... Por el otro, un camino lleno de obstáculos. Las fuentes cubanas machacan constantemente con las barreras externas, sobre todo el bloqueo. Pero eso se suman retos internos que no son menores. La falta de financiamiento para proyectos grandes, un despliegue tecnológico que admiten no es parejo en todo el país ni en todos los sectores, y la brecha digital, gente que todavía queda un poco al margen. Para quienes nos escuchan y siguen estos temas, creo que mirar el caso cubano es interesante. Ofrece una ventana a cómo un país intenta diseñar y llevar adelante su futuro digital en circunstancias económicas y políticas muy, muy particulares. Es un ejercicio constante de equilibrio, ¿no? Entre el control que quiere mantener el Estado, las metas de desarrollo que se ponen, intentar garantizar derechos a los ciudadanos y al mismo tiempo manejar todas esas presiones que vienen de afuera. Y justo ahí, en ese intento de equilibrio, creo que reside una tensión clave que se nota en las fuentes que analizamos. ¿Cuál dirías que es? Pues, por un lado, esa búsqueda tan fuerte de soberanía tecnológica, de desarrollar lo propio, de no depender. Pero, por otro lado, la tecnología digital, Internet, su naturaleza misma es la interconexión global. Es casi imposible no depender de plataformas, de tecnologías hechas en otros sitios. Claro. Incluso tecnologías que podrían usarse para fines que el propio Estado cubano considera contrarios a sus intereses. Es una paradoja. Exacto. Lo cual nos deja, quizás, con una pregunta abierta para reflexionar, casi un dilema estratégico mirando al futuro. A ver. Teniendo en cuenta esa tensión inevitable entre querer ser soberano digitalmente y la realidad de estar hiperconectado globalmente, ¿cómo puede Cuba navegar las siguientes etapas de su transformación digital? ¿Cómo maximizar los beneficios reales para su gente y a la vez minimizar las vulnerabilidades que esa conexión global sí o sí trae consigo? Uf, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sin duda un proceso que vale la pena seguir observando de cerca.